pero en el mundo el agua dulce es muy poca, ¿no? Y bueno, nosotros no tenemos el debido cuidado, no tenemos buenos hábitos, botamos el agua gris a la calle, no tratamos el agua, la desperdiciamos y eso nos puede costar en el futuro, ¿no? No nos olvidemos que el 16 de abril la primera ciudad en el mundo se va a quedar sin una gota de agua y nosotros tenemos que aprender a cuidar el agua para no correr ese mismo riesgo. ¿Qué malos hábitos se observan en la cual se desperdicia el agua? Bueno, el tema del ducharse, el tema de lavar los platos, a lavarse los dientes, ¿no? El tema de botar el agua gris a la calle, ¿no? Esas aguas prácticamente es un desperdicio que podemos tratarlas, la podemos devolver al río con agua tratada y obviamente va a servir a otras personas para que puedan consumirlo, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es botar el agua y contaminamos además nuestro medio ambiente.